tierra de ti. Pero yo solo sé decir: mis dos puños cuidan de mí. Nada más y ganas insultado al matón. Cuida de mí. Tu hermano pequeño, ese mamón, ha saltado un banco en el centro de Gijón. No quiere ser pobre, no quiere ser rico. Si le das la bronca, se queda dormido. Porque ya ha aprendido a decir: mis dos puños, cuida de mí. Nada más llegar has insultado al matón. Bestia, bestia. Bestia, bestia. Pero yo solo sé decir: mis dos puños cuidan de mí. Bienvenidos, bienvenidas a Mucho Más que Rock and Roll. Un viaje por la historia de una de las bandas más irreverentes, provocadoras y lúcidas del rock en español, Ilegales, la banda más salvaje que ha parido el rock en español. Durante la próxima hora, encendemos las luces del escenario para seguir la huella de su líder, Jorge Martínez, icono del exceso, la lucidez y la provocación. Espera la guerra, aún no se ha declarado, ya lo sé, pero habrá guerra, guerras distantes y prohibidas, solo es para mayores de 18 años. Vuelves a casa como un boy scout. Quieres ser un héroe. Aún no ha muerto nadie, ya lo sé, pero habrá héroes. Guerras distantes, te amo. Yo también quiero ser ministro de la muerte. Despides en la estación con tu uniforme nuevo. Guerra excitante, te amo. Yo también quiero ser ministro de la muerte. Fuego. Un poco tarde, pues se ha arrugado ya tu uniforme nuevo. Guerra es distante y prohibida. El mundo es basura, pero me gusta estar vivo. Vuelves a casa en el vagón de los mutilados. Lo has conseguido, eres un héroe al fin. cambio de dos piernas. Guerra excitante y prohibida, solo es para menores de 40 años. Rock and roll, alcohol, desencanto y mucha ironía. Ilegales no solo fue una banda, fue y seguirá siendo un manifiesto brutal contra la estupidez humana. El rock debe oler a peligro. Si no asusta, es mentira. Principios de los 80, en un Gijón industrial y gris, tres tipos fundaron una banda que cambiaría la escena del rock en español. Jorge Martínez, Íñigo Ayestarán y David Alonso. Ya desde el principio, Jorge lo tenía claro. Los ilegales no venían a ser amigos, ni a integrarse en ninguna movida. Jorge lo resumía con ironía brutal. Empezamos a tocar para molestar. Si nadie se iba del local, era que algo salía mal. Su debut, Ilegales, en 1983, fue una bomba de tres acordes y mil verdades. Rock primitivo cargado de sátira social y autodestrucción. Los 80 fueron puro fuego, Ilegales incendiando escenarios y Jorge se convirtió en un animal de directo, virtuoso, violento y teatral. Su guitarra rugía y cada frase suya dejaba todo sin respuestas. Somos un grupo peligroso. Nos alimentamos de la agresividad del público. El rock no es democracia, es dictadura del volumen. Nada de complacencias, nada de mensajes vacíos. Ilegales era una patada al aburrimiento cultural, mientras otros grupos buscaban sonar modernos, ellos buscaban sonar verdaderos. Caras, nuevas caras, pero las mismas cabezas que les empujará. No viven, solo esperan, van agotados de esperar. Agotados de esperar el fin. Agotados de esperar el fin. Agotados de esperar el fin. A mediados de los 90, el caos se transforma en una elegancia brutal. Martínez sigue siendo ácido, pero con una profundidad que desconcierta. Habla de nihilismo, del tedio social, de un futuro que huele a ceniza. No quiero hacer canciones bonitas, quiero decir cosas que jodan. El rock es un estado mental. Quien no haya sentido rabia, que no se llame músico. El tono cambia, pero el pulso sigue intacto. Riffs afilados, letras como cuchillas, humor como trinchera. Ilegales madura sin perder su alma corrosiva. No me cuestes la vergüenza de que te deje vivir. Terminemos ya este juego. Para mí la vida es fuego. Hija. pecho, los que nunca por derecho buscan procurar un mal. Grita con voz resentida. Después de años de giras infinitas y desencuentros, la banda se toma un respiro. Muchos piensan que Ilegal se ha apagado, pero Jorge no sabe estar tranquilo, lo dice sin rodeos. El descanso es para los muertos. Mientras haya estúpidos, Ilegales tendrá trabajo. Y con esa filosofía regresa, más duro, más crudo, más sarcástico. Las nuevas canciones son misiles dirigidos a la hipocresía y a la indiferencia digital del siglo XXI. En la nueva era, Ilegales sigue sonando como una banda del fin del mundo. Jorge, con su voz grave, sigue lanzando flechas El rock no envejece, envejece la gente cobarde. No hay salvación, pero mientras tanto, toca más alto. A los 70 años, Jorge mantenía la misma mirada desafiante, la misma guitarra y un mensaje tan rabioso como el primer día. Los nuevos discos son himnos para quienes aún creen que el rock es espíritu y no nostalgia. Años de carrera y ninguna rendición. Ilegales caminaba con el ruido necesario para seguir despiertos. Y Jorge Martínez, su capitán, continuaba recordándonos algo esencial. Vivir deprisa no es morir joven, es aprovechar el incendio. Hablando con las fieras del zoo, solo yo hablo, ellos suelen mirar. A veces me quedo quieto en mis zapatos. Cuando era un crío, vaya una mierda. Lo conseguisteis, me jodisteis bien. La zancadilla, nada más nacer. ¡Destruye! ¡Destruye! ¡Destruye! ¡Destruye! ¡Destruye! ¡Destruye! ¡Destruye! ¡Destruye! ¡Destruye! ¡Destruye! ¡Destruye! ¡Destruye! ¡Destruye! ¡Destruye! ¡Destruye! ¡Destruye! Así es como se crece bien, con empujones para no pensar, y una bomba bajo la almohada. llegar a la escuela, escuela de daño. Buenos maestros para aprender a odiar, rebeldes sin causa, buscando la calle. Destruye, destruye, destruye. Lejos del bosque en una jaula del zoo, tras los barrotes para no esperar nada. Abriré las jaulas, mataré a mi dentista. Llegar al ejército, ¿dónde van los tiros? Mi nombre está siempre en el libro de arrestos. Vestido de verde, disparo a disparo. Destruye, destruye, destruye, destruye, destruye, destruye. Breve homenaje a Jorge Martínez, líder indiscutible de la banda Ilegales, fallecido el pasado 9 de diciembre, a la edad de 70 años. El rock en España queda huérfano sin su presencia. En estos últimos 20 minutos aproximados de mucho más que rock and roll, nos quedamos con algunos de los temas de su disco debut, Ilegales, un disco que combina la energía punk con el rock urbano, letras críticas, irónicas y provocadoras, representativas del espíritu libre e irreverente de Jorge Martínez e Ilegales. Texto de mariscalrock.com. Yo soy quien espía los juegos de los niños. Baratas, 10.000 obreros en paro esperan en la plataforma de suicidio colectivo. Yo soy

El lanzamiento de Ilegales en 1983 tuvo muy buena acogida, gracias en parte a la colaboración del locutor de Radio 3, Jesús Ordovás, que contribuyó a difundir las canciones de la banda en su programa de radio. En él ya aparecen algunos de los temas clásicos del repertorio de la banda: Hola Mamoncete, Tiempos Nuevos, Tiempos Salvajes o la controvertida Heil Hitler. Hola Mamoncete. Soy Macarra es una canción que tiene su origen a mediados de los años 70, cuando tocaba en pubs y yo era muy joven. En esa época había un cantante, había muchos cantautores. Los cantautores dominaban totalmente el mercado. Estaban ellos y los melódicos. Entre los cantautores, bueno, eran muy aficionados a la rima, lo siguen siendo condenadamente, Incluso sacrifican el contenido semántico de las frases a la puñetera rima. Entre ellos había uno, Juan Manuel Serrat, había grabado un disco que se llama Mediterráneo. Un disco con muy buenas canciones, muy bueno, pero que contenía ripios de la talla de Soy Paloma Torcaz, dejadme en paz. La contestación punk del momento era Soy un macarra, soy un hortera, voy a toda hostia por la carretera. Paloma Torcaz. ¡Puah! Soy un macarra, soy una hortera,